que decían, por ejemplo, que habían sido detenidos en Plaza de Mayo cuando las imágenes los muestran a 15 cuadras de distancia cuando son detenidos en Avenida de Mayo y San José. En ese sentido, el fallo liberatorio de la Cámara fue apelado por un personaje muy conocido en Comodoro Py, afortunadamente renunciado ya para fin de este año, que es el fiscal Germán Moldes, quien acusó a los compañeros de haber asistido a la movilización disfrazados de fotógrafos e ironizando que quizás en la próxima les podría tocar el papel de Arlequín, Colombina y el Zorro. Y bueno, allí fue el Tribunal de Casación Penal el que revocó ese sobreseimiento y ahora, después de más de un año de buscar nuevos elementos de prueba para incriminarlos, exactamente con lo mismo que había al principio, es decir, las imágenes de su propia detención en la Avenida de Mayo y San José, la jueza Capuchetti, que acaba de reemplazar al juez Martínez de Giorgi, dictó un nuevo procesamiento cuando ya el resto de las personas detenidas todas han sido sobreseídas. Así que nuevamente recurrimos a la Cámara Federal para exigir el cierre de la causa y la desvinculación absoluta de los compañeros, porque comunicar no es un delito. Enfoque. Tendiendo hilos para unir las miradas. Se va a desarrollar en la ciudad de La Plata el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias para conocer cómo está yendo esta organización, cómo se están preparando allí en una ciudad tan grande y también tan controvertida como es La Plata. Dialogamos con Julia Varela. Ella integra la campaña Somos Plurinacional. Soy Julia Varela, soy trabajadora de prensa y en este momento soy parte de la campaña Somos Plurinacional. Estamos viviendo la previa del encuentro con un montón de expectativa. Tenemos muchas ganas de recibir a las casi 200.000 personas que van a venir a la ciudad y que van a ayudarnos a marcar este hecho histórico, que es sentar un precedente y poder cambiar la identidad del encuentro para que deje de llamarse Encuentro Nacional de Mujeres y pase a poder representar a todas las identidades y a todos los pueblos a través de un 34 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias acá en territorio grandí. El debate por el cambio de identidad del 34 encuentro no es algo nuevo, es algo que se viene gestando desde encuentros anteriores en San Treleu y en Chaco, hace 2 años ya, que es un debate que se viene cristalizando en las conclusiones de los talleres, en las plenarias, en los espacios de coordinación, que creemos que acá en La Plata tenemos que estar a la altura de las discusiones que se vienen dando los feminismos para poder hacer esa transformación de identidad que es tan necesaria. Una cosa que hemos desarrollado más allá de las estrategias que está desplegando el Estado con la recepción de las casi 200.000 personas que van a venir a la ciudad es que desarrollamos una aplicación para los teléfonos celulares que se llama Autocuidado 34 Encuentro y que lo que propone es justamente generar como estrategias de autocuidado y compartir estrategias y tips de autocuidado y seguridad para todos. Entonces, esa es una de las estrategias que nos estamos dando. Al mismo tiempo, se está coordinando con el Estado local, la municipalidad y la provincia, para poder tener información al respecto de todo lo que va a pasar en torno al operativo de seguridad, por ejemplo, que pretende hacer el Estado. Y, por otro lado, también hay una coordinación que tiene que ver con, por ejemplo, el transporte público, hay servicios se ampliaron los servicios de transporte, de trenes y de colectivos, va a haber colectivos que van a andar gratis por la ciudad, con paradas específicas, y postas de salud en coordinación con el SAME y con los puntos de salud de la ciudad, hospitales y centros de salud, que están alertados, por supuesto, y al mismo tiempo van a estar con diferentes hospitales móviles y puntos de salud específicos en toda la ciudad. Sí, el hospedaje se está manejando como siempre se hace, que es con piso de alojamiento, en piso justamente en la escuela de más de 70.000 personas durmiendo en piso, sumado a esto a toda la cantidad de gente del conurbano, de ciudad y amigues que están recibiendo a otros amigues en la ciudad, así que hay alrededor de 200.000 personas que van a estar transitando por la ciudad en estos días. Bueno, además de las actividades que se instalan y que suceden durante los 3 días del 34 encuentro, más de los talleres, del momento de apertura y de cierre, una cosa que es muy bella que va a estar sucediendo es la peatonal feminista, que es una peatonal que va desde calle 7 y 53 hasta 66, con artistas, artesanes, músiques, personas que hacen teatro, exposiciones, batuqueras, qué más, burgueres, hay de todo en esa peatonal feminista, gente que vende comida, gente que vende ropa, bueno, y todo eso se va a desplegar a lo largo de toda la ciudad. Sumado a eso, está el Circuito Cultural Pluridisidente, que es una red de más de 20 centros culturales en diferentes puntos de la ciudad, que tienen una grilla de programación específica con gente que viene de todos lados, no solamente locales, sino a nivel nacional y de afuera también. Hay compañeros que van a estar participando, no sé, desde Uruguay, desde Brasil, y traen sus obras de teatro, su banda o su exposición para mostrar en esta red de centros culturales del Circuito Cultural Pluridisidente. Esto va a ser tanto el sábado como el domingo. También está el Festival de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Plaza San Martín. Una radio abierta de la Mesa de las Feministas de la Vía Sala el domingo al mediodía. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón ha sido uno de los lugares en los que más se avanzó en el país en la lógica de desmanicomialización, con un sistema de acompañamiento y cuidado, de seguimiento y propuestas para la comunidad toda en crecer en una mirada sobre la diversidad que somos como sociedad y la necesidad de comprendernos, escucharnos y acompañarnos. El equipo de salud mental del Hospital de Área del Bolsón, con referentes como la fallecida doctora Broide, fue y es un ejemplo de trabajo en este sentido. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, este jueves 10 de octubre se realizaron diferentes actividades en Plaza Pagano de nuestra ciudad, y con el lema "Salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos", invitaron a la comunidad a acercarse y concientizarse sobre la temática. Charlamos con los y las organizadoras. Ahora sí. Hola, soy Julieta, trabajo en salud mental acá en el Hospital de Bolsón. La idea de hoy es hacer una jornada abierta a la comunidad. Hoy se festeja el Día Internacional de la Salud Mental, así que decidimos abrir esta jornada para, como un modo de reivindicar derechos, de plantarnos en el pedido y en la exigencia de que la Ley Nacional de Salud Mental se cumpla, que en el 2020 se cierren los manicomios, y contar un poco también a la comunidad cuál es nuestro modo de laburar, qué actividades hacemos, qué espacios, qué dispositivos, qué talleres tenemos para trabajar en este que creemos que es nuestro modelo de trabajo y el modelo que apostamos, que tiene que ver con la reinserción social y comunitaria de los usuarios que sufren o tienen un padecimiento mental. ¿Qué tal? Mi nombre es Enzo, soy psicólogo residente acá del Servicio de Salud Mental. Y un poco, el Bolsón tiene una larga historia de trabajo con el modelo comunitario en salud mental. Nos formamos sobre la base de ese recorrido, y un poco este tipo de actividades tienen que ver con eso, con visibilizar lo que hacemos cotidianamente para sostener esto, el cierre de los manicomios. Digamos, no es solamente cerrarlo, sino hacerlo innecesario un poco con el trabajo cotidiano en el territorio. La desmanicomialización la pensamos en el sentido más amplio, no solamente en el cierre de los manicomios, ¿no? Como decía Enzo, se necesitan muchos dispositivos y espacios en comunidad para pensar en el cierre de los manicomios, pero pensamos que a veces en las prácticas cotidianas el modo de pensar lugares de encierro para las diferencias, ¿no? Y no solo esto tiene que ver con la locura, es un modo que hace una sociedad injusta, ¿no? Por lo menos, y en términos de derechos de lo que plantea la ley nacional, ilegal, ¿no? Está planteado y lo dice la ley, el manicomio debería cerrarse el año que viene. Enfoques. Enlazando miradas. Yararaugat, Chubut. La Unión de Asambleas de las Comunidades Chubutenses rechazó proyectos mineros en la meseta central. Reunidas el 5 y 6 de octubre de 2019 en territorio comunitario amenazado por proyectos megamineros, las asambleas de la provincia del Chubut denunciaron las estrategias de manipulación y penetración de las mineras en las instituciones locales, bajo el lema «La meseta no es zona de sacrificio». Asambleas de las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Lago Puelo y Esquel, junto a las comunidades Mapuche Tehuelche de Yalalaubat, Laguna Fría, Chacay Oeste, Costa de Lepane, Huentuain Inchin, Fentren Kimun, El Escorial, Lof Lefimí, Mayín de los Cual, vecinos y vecinas del Salitral, Lagunita Salada y Gangán, rescataron el enorme grado de involucramiento de la comunidad local y vecina en análisis de los hechos, el debate y la discusión de la información disponible. Compartimos la palabra de pobladores de la zona, reafirmando que sin licencia social no hay explotación megaminera posible, denunciando todas las formas y estrategias para quebrar, comprar y dividir a las comunidades. Desde esta comunidad de Yalalaubat acompañamos a los pobladores de Chacay que están siendo amedrentados por la directora de la escuela, que está haciendo negocios con los empresarios mineros para generar algún beneficio a la comunidad, pero sin consultarlos. O sea, eso creemos que es muy grave y que se tiene que enterar todos los ciudadanos y todos los vecinos de otras localidades, porque no se puede permitir, ¿sí? Creemos que las comunidades son quienes deben decidir, ¿sí? Las comunidades tienen derecho, tienen voz y tienen voto como para poder decidir qué es lo que quiere que pase en cada lugar donde ellos habitan. Por eso acompañamos esto, por eso denunciamos. Cada comunidad creo yo que está suficientemente, tiene suficiente poder como para tomar decisiones. Así que por eso denunciamos el accionar de esta señora, que y le decimos, y seguramente ella sabrá cuál es su función específica, ¿sí? Que eso es lo que ella debería hacer, no hacer este tipo de negocios con los empresarios mineros para beneficiarse seguramente ella y mentirle a esta comunidad. Bueno, yo soy del Lof Lefimí y quiero hacer una denuncia sobre la empresa esta Pan American Silver, porque ellos no han consultado a los pueblos originarios de esta, de la meseta central norte. Ellos no conocen, o se hacen que no conocen, pero sí nosotros conocemos el convenio este 169 de la OIT, donde dice que tiene que ser la consulta previa, libre e informada, ¿sí? Previo a lo que antes pase, libre, que nosotros seamos libres de decidir qué es lo que queremos, e informada, que se tiene que informar qué es lo que se va a hacer en nuestro territorio. Por eso también decimos no a la megaminería, por toda la contaminación que van a dejar, porque realmente van a dejar contaminación, y que no sigan comprando la conciencia de la gente, porque ya no hemos dado cuenta si sirve o no la megaminería. Y realmente no sirve para nada. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ariel Godoy, de Basta de Asesinatos Laborales y miembro de la Comisión Directiva de SUTNA, Sindicato de Trabajadores del Neumático, viene sufriendo la persecución judicial por parte de la patronal de FATE, quienes pretendían sacarle los fueros sindicales para poder aplicar castigos como el despido o la encarcelación. Ariel nos cuenta cómo fue el proceso y lo que esto implica en el ámbito de los y las trabajadoras organizadas. Bueno, en esta semana el Tribunal número 6 del Trabajo de San Isidro sentenció con respecto al juicio que me estaba iniciando la patronal de FATE, y donde en el fallo se pronuncian en contra del pedido de ese fuero que esta patronal inició hace un año atrás aproximadamente, y donde intentaban sacarme los fueros gremiales. En esta misma situación están 11 compañeros más, de los cuales hay dos fallos aparte del mío que también dieron en contra de la patronal, con lo cual toda esta maniobra política por parte de la empresa se viene desmoronando de a poco, y ahora estamos en la pelea para que se sigan cayendo los juicios por desafueros que tienen distintos integrantes del SUNNA, de la comisión directiva, de la seccional San Fernando del SUNNA y del cuerpo delegado de FATE. Así que entendemos que es un triunfo porque básicamente estos juicios de desafuero los inicia la patronal para golpear a la organización gremial, pero también para acallar el reclamo de los trabajadores, para frenar los distintos reclamos en cuanto a seguridad y salud en el lugar de trabajo. Y aprovecho para recordar que los juicios justamente que se iniciaron a todos estos compañeros del SUNNA, la patronal los hizo en el marco de un conflicto gremial que se desarrolló el año pasado por un accidente muy grave que casi le cuesta la vida a un compañero, y donde a raíz de ese accidente nosotros iniciamos medida de fuerza, 4 días de paro, asambleas y 1 mes y medio aproximadamente de medidas dentro de planta exigiendo seguridad, exigiendo mejores condiciones de salud y de trabajo. Así que es por eso que la patronal inicia estos juicios, pero viene cayendo de a poco, así que entendemos que es un triunfo de los trabajadores. Y por otro lado también remarcar que estos juicios de desafueros nosotros los englobamos en el término de la situación más nacional que existe contra los trabajadores, donde por ejemplo la persecución que está atravesando los compañeros de la línea 60, que el viernes mañana hay sentencia donde a 5 compañeros quieren darles penas efectivas de cárcel de entre 3 y 5 años, así que vamos a estar movilizando por esa situación, exigiendo la absolución de los 5 compañeros de la 60 que son llevados a juicio por un conflicto gremial defendiendo los puestos de trabajo. Y por otro lado es importante remarcar que es un triunfo político y de la movilización el hecho de que Daniel Ruiz esté en libertad, y el 18 empiezan todos los juicios por las jornadas del 14 y el 18 de diciembre, donde aparte de Daniel Ruiz están los compañeros Aracaki, Dimas, de otras organizaciones políticas, y entendemos que hay que movilizar con fuerza también para poder pedir la absolución y para dar de baja toda esta política de los gobiernos y de las patronales. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Comodoro Rivadavia, Chubut. En la mañana del miércoles pasado, docentes intentaron realizar una manifestación sobre el cruce de las rutas 3 y 26, pero un enorme operativo policial se lo impidió. Los y las manifestantes se congregaron de todas formas en la rotonda, exigiendo una respuesta del gobierno a la crisis provincial que no sea la represión. Dialogamos con Daniel Murphy, secretario general de ATECH Regional Sur, que nos relató la situación, teniendo en cuenta que en septiembre, cuando una patota atacó a los y las estatales en ese mismo lugar, la policía dejó la zona liberada. Daniel nos cuenta también el panorama de acciones en la localidad y el posicionamiento frente a las propuestas, entre comillas, del gobierno. Sí, cuando llegamos ya había un despliegue de más de 100 efectivos, infantería, distintas divisiones de la policía, escudos y demás, muchos vehículos también de la policía. Bueno, el enojo nuestro, por supuesto, tiene que ver con que cuando nos desalojaron la patota de la ruta en el 4 de septiembre, no había ningún policía, había una zona liberada para garantizar que la patota pudiera actuar impunemente. Y ahora que nosotros nos manifestamos en la ruta, bueno, se hace este despliegue, ¿no? Mientras en la ciudad la gente necesita de la seguridad policial y sigue habiendo un grado de inseguridad importante, bueno, las empresas disponen de esta fuerza policial de manera tan alegre, podríamos decir, tan livianamente se despliega esta cantidad de policías para contener una protesta que todo el mundo reconoce justa y legítima y necesaria, pero bueno, que para el gobierno sigue siendo un problema evidentemente. Nosotros cada vez que hemos venido a la ruta ha sido con el objeto de denunciar el saqueo de las riquezas por parte de un grupo muy pequeño de empresas que se llevan enormes ganancias, demostrar que a través de cobrarle esas ganancias habría posibilidad de salir adelante, que la provincia de Chubut podría y debería salir adelante de esa manera y no ajustando a los trabajadores, ajustando a la salud y la educación. Y bueno, eso siempre ha sido, digamos, nunca hemos interrumpido el tránsito de vehículos particulares, siempre ha sido en relación a los vehículos de empresa. Y ese era el objetivo del día de hoy, y como le decía recién, no tuvimos ninguna posibilidad porque ni siquiera nos querían dejar marchar. Nosotros entendemos que han hecho tan mal las cosas que ahora es difícil que realmente puedan tener una solución completa a nuestro reclamo, porque además acá hay un problema muy serio, que es el gobierno nacional manteniendo el ajuste sobre la provincia de Chubut, porque el gobierno nacional sí podría darnos una respuesta mucho más concreta y mucho más rápida, pero evidentemente el gobierno nacional, Macri en particular, no quiere ayudar a la provincia de Chubut, no le importa en lo más mínimo que la provincia se siga hundiendo en esta crisis que ha generado también el gobierno nacional. Los dos gobiernos son responsables, tanto Arcioni como Macri son responsables por el pacto fiscal, por renunciar en el caso de Arcioni a reclamos de deudas históricas que tiene la nación para con Chubut y someterse a la situación que hoy tenemos de recorte de coparticipación y demás. Pero bueno, cuando tengamos una oferta superadora de la anterior, que ya fue rechazada, podremos debatir en cada una de las escuelas, en toda la provincia, si estamos dispuestos a suspender la medida, en la medida también que haya algunas garantías que hoy no están, porque en la última propuesta del gobierno, oferta, respuesta, no sé, no estamos hablando de un aumento salarial, estamos hablando de que se nos devuelva lo que nos están quitando, que es concretamente plata en el bolsillo para recomponer el salario frente a la inflación. Pero la última propuesta del gobierno, la última respuesta del gobierno que nos han dicho fue el pago escalonado con tramos más cortos, o sea, más cercanos a la fecha de cobro que se establecía por ley, pero todavía sin cumplir la ley, y reconocer la cláusula de gatillo de julio a partir de octubre, a partir del sueldo de este mes. El tema es que nos deben 3 meses de cláusula de gatillo, julio, agosto y septiembre, el 10% de nuestro sueldo 3 veces, o sea, el 30% de nuestro sueldo ya nos están debiendo de un sueldo. Y después en octubre, o sea, con este sueldo también tendría que entrar ya la segunda cláusula de gatillo, que claro, compense la inflación del tercer trimestre. Son 12 escuelas ocupadas por los estudiantes, 746 y 731, y está tomada la supervisión, ocupada la supervisión por estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente, desde hace ya unos cuantos días. Tiene que ver con los reclamos propios, no es solamente solidaridad o acompañamiento, que también está como punto de las reivindicaciones que hacen los estudiantes y las estudiantes, pero en particular los estudiantes de institutos superiores tienen sus propios reclamos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Lago Puelo, Chubut. Estudiantes secundarios realizan ocupaciones pacíficas de escuelas de la comarca. En el marco de la lucha de estatales por el cumplimiento de acuerdos paritarios, estudiantes de las escuelas secundarias 765 del Lago Puelo y 788 del Paraje Entre Ríos decidieron ocupar los establecimientos escolares. Compartimos las palabras de chicos y chicas de ambas escuelas, como también cantos y locuciones de la marcha realizada por los estudiantes en reclamo al gobierno para que garantice su derecho a la educación. Situación provincial, como ya es sabido, es por atrás. Y nosotros, como estudiantes, estamos también presos bastante, porque además del derecho a la educación que nosotros tenemos, ir a la escuela es también un espacio de sociabilización y de encuentro, ¿no? Y ya estar tantos meses sin clases, como que te cansa. Y bueno, nosotros ya hemos hecho reclamos como cuerpo estudiantil de la 765 y también como FES, que es el conjunto de centros y estudiantes de escuelas de acá de la comarca, y terciarios también. Nosotros hablamos y salió como forma de protesta así fuerte, porque no éramos escuchados nosotros haciendo otro tipo de protestas. Salió como reclamo esto, lo de la ocupación de pacífica de los colegios. No, vecina, no los objetivos a veces nos costó un poco concretarlos, porque sonaban muy utópicos. Era como, pero si está todo para el carajo, ¿qué vamos a hacer, digamos? Pero bueno, por algo estamos acá tomando la escuela. Principalmente nos surgió como esta necesidad de nombrarnos parte de la lucha docente, y que no son dos luchas separadas, aunque a veces los reclamos impliquen a docentes, pero no a estudiantes. Y o sea, en realidad llegamos a la conclusión de que es todo un círculo, que sin docentes no existen estudiantes y sin estudiantes no existen docentes. Parece una aclaración muy obvia, pero es lo que nos urge aclarar todo el tiempo y dejar en claro, porque es eso, es importante para nosotros estar a la par con ellos y nosotros. Ese es como nuestra base, digamos, y nuestra base más grande es cumplir con el derecho a la educación digna y de calidad, como de entrada, que siempre se avasalla desde que, no sé, nuestro viejo es un chiquite, pero queremos eso, lograrlo, o por lo menos un poco. Así que esos dos son unos de los porqués y los objetivos. Después son los que más sabemos y más escuchamos, que son que paguen en tiempo y forma, que no, que se pare con este pago escalonado, que el gobierno provincial nos pueda dar respuestas coherentes, soluciones o respuestas, por lo menos, como eso, que no sean tan boludos. Y después eso, también tomar esta escuela simbólicamente, y la 765, tomar una escuela en Lago Puelo simbólicamente genera una visibilización, digamos, de la lucha estudiantil en la costa. Están tomadas escuelas en Comodoro, entonces como unificarnos y levantarnos también acá nos parece hermoso. Tenemos contacto con gente que está tomando, estudiantes que están tomando las escuelas allá, y es hermoso. Nos mandamos mensajitos de fuerza, aguante, y es eso, estar, de sentirme cerquita, es un abrazo muy grande. Entonces eso también, vos nombrabas, nos preguntabas como qué extrañábamos, qué bla bla bla, extrañamos eso también, como la unión que se genera cotidianamente en los espacios públicos, que hay que rebancar, y la educación pública más que nunca hoy, y eso sí, extrañamos un montón, pero gracias a estas decisiones que tomamos, como por ejemplo una toma de este establecimiento público, fuertísimo para nosotros poder estar acá y estar juntos. ¡Vamos! Nosotros los que estamos acá, pero a la noche vienen, se ponen las pilas, trabajamos todos, hacemos grupos de cocina, de limpieza, todo para cuidar las... La verdad, se merecen un gran aplauso. Thank you. La verdad que con los chicos lo organizamos esto hace un día, prácticamente la marcha, y que venga tanta gente después de todas las radios que hablábamos y todo eso, la verdad es muy importante. Ver que hasta los mismos profesores se dieron cuenta y nos están apoyando, nos cuidan desde afuera de la escuela, eso también es un gran apoyo para todos nosotros. Nada, queremos que esto llegue a más gente y que realmente sea escuchado por el gobierno. Y no nos importa que seamos chicos los que estamos acá. Nosotros queremos que lo escuche el gobierno, que se dé cuenta de lo que está pasando. Porque no es la única localidad de Chubut que está así. Y no solo hablamos por los alumnos, también estamos hablando por los docentes, por salud. Estamos dispuestos a dar todo. Y si tenemos que estar un mes acá adentro, vamos a estar un mes. Un favor de los que pueden ayudarnos es que nos acerquen alimentos y un poco también de producto de limpieza, porque la escuela la vamos a mantener, loco. Esto acá no venimos agua. Nosotros no venimos a romper nada, no estamos haciendo quilombo, estamos haciéndonos escuchar de la mejor forma que podemos. ¿Y saben qué? Fue la última opción que tuvimos nosotros como alumnos. Y espero que todos los alumnos de la 765 realmente sigan participando, y que nosotros no somos los únicos, nosotros estamos haciendo por todas las escuelas también, como hay muchas escuelas que están como nosotros, ¿sí? Y queremos que siga el apoyo ese que tenemos hoy en día. La verdad, estamos muy contentos, y nada, como sepan, necesitamos donaciones, el que pueda donarnos con lo mínimo que puedan, ya es una gran ayuda para nosotros, ¿sí? Así que nada, ¡aguante los pibes! Una cosa más. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Puerto Madryn, Trelew, Chubut. Entre los días 8 y 9 de octubre, Nora Cortiñas, junto a Gerardo Salkovics, escritor del libro editado por Editorial Sudestada, Norita, la madre de todas las batallas, estuvieron presentando esta biografía que cuenta la vida de esta madre de Plaza de Mayo, brújula y luchadora incansable por los derechos humanos. El recorrido organizado por Hijos Puerto Madryn, Acción Colectiva y el programa Ciencia e Identidad comenzó el día martes en la ciudad portuaria, donde Nora, frente a un auditorio colmado en el Zoom del Instituto Superior de Formación Docente 803, luego de la presentación del material biográfico, cedió el micrófono para que se contaran las injusticias que aquejaban a los presentes. Por la mañana del día miércoles, el encuentro fue en la escuela 789, ocupada por los estudiantes, y por la tarde la cita se dio en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, en el ciclo Encuentros por la Memoria, en el marco de la semana del 47 aniversario del Treleguazo. Nora acompañó en cada oportunidad la lucha de los estudiantes y trabajadores estatales de la provincia e instó a continuar en las calles, gane quien gane las próximas elecciones, enfrentando este sistema patriarcal y extractivista. Desde Enfoques compartimos las palabras de Norita y de Gerardo en la presentación realizada en la ciudad de Puerto Madryn. La vida menos conocida de Norita, esa niña revoltosa, esa joven coqueta, sigue siendo coqueta, sigue siendo joven. Y el libro también cuenta un montón de anécdotas, algunas muy divertidas que por ahí en un ratito, si se anima Nora, las va a compartir. Momentos de cuando estaba con las madres y hacían locuras, ella como por ejemplo querer tirarse de un patrullero marcha o agarrarlo al papa de la solapa o comerse un pasaje de avión en pedacitos cuando iba en un patrullero. Después cuenta cosas que fueron pasando después, como por ejemplo que se recibió de psicóloga social a los 63 años o como cuando vinieron dos pibes y le dijeron hace muchos años, cuando el tema Kurdistán todavía no se conocía, y le dijeron: Nora, queremos hacer una película con vos en Kurdistán, con vos y las madres de Kurdistán. Y ella lo primero que preguntó fue: ¿con qué se come Kurdistán? Y lo segundo que preguntó fue: bueno, ¿cuándo salimos? Y bueno, ese es el espíritu aventurero de Norita y esa escuela del viaje que le fue abriendo la cabeza y le permite esa apertura mental Y bueno, también les quería contar dos, tres cositas de Norita como persona, de esa Norita que vamos descubriendo en el día a día y que más allá de su exposición pública, y habla de una coherencia impresionante, una sencillez increíble. Todo el tiempo la ponemos en un pedestal y ella se baja y se pone a la par de todos y todas y lo lleva con una humildad impresionante. Esa ternura que tiene, es una persona muy, muy cariñosa, es una persona muy generosa, siempre está pendiente de cómo está el otro y la otra y cómo está tu mamá y te trae regalitos a su bisnieto y bueno, y así es todo el tiempo, en público, en privado, es la misma, auténtica, genuina, con el pañuelo, sin el pañuelo, en su casa tomando mate o hablando ante miles de personas en una marcha. El libro también reconstruye, decía, la historia de las madres. El libro también reconstruye la historia de Gustavo, y eso fue un pedido explícito de Norita, casi que una condición. Gracias por haber una tarde como esta, estar compartiendo con nosotros este video, que es un pequeño legado apenas de una madre, porque las madres todo lo hicimos colectivamente. Nadie solita hubiera hecho esta historia. Está entre todas, caminando en la calle, en la plaza. Y bueno, Gerardo me eligió para hacer esta historia. Hay otros libros de otras madres también, de Vera Jarach y de, bueno, varias madres que también tienen su libro. Yo digo que tendría que haber 30.000 libros por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Porque es una historia que nos tocó a todos, todas y todes acá en nuestro país. Nadie, salvo los indiferentes o los fascistas, que los hay, como las brujas, ¿vieron? Que pudo haberles pasado los años del terrorismo de Estado por el costado sin haberse dado cuenta, ¿no? El terrorismo de Estado nos tocó a todo el pueblo argentino, y esa era la intención de hacer algo terrorífico, terrorista desde el Estado, llevarse 30.000 jóvenes, mujeres y varones, y pasar todas las atrocidades. Entonces, cuando lean el libro, se van a encontrar una partecita de la historia que ya les vuelvo a repetir, que es todo sencillo y de una madre, pero una que yo me siento siempre, cuando contamos la historia, estamos representadas todas y todos, con los padres también, con las familias, con los hermanos, y ahora ya con los nietos y bisnietos, y bisnietas y bisnietes. Yo digo que este libro no tiene ninguna mentira, ninguna fantasía, porque con lo que pasamos, el terrorismo de Estado, no hace falta agrandar ninguna historia. Lo que pasamos fue completo: la apropiación de bebés, la tortura a mujeres embarazadas. Hubieron muchas cosas terribles que no tenemos que olvidar, que no tenemos que perdonar para nada, nunca, y que no nos vamos a reconciliar con los autores de ese horror que vivimos, ni vamos a resignarnos a callarnos y a hacer silencio, nunca más en silencio. Cada uno tiene esa parte de historia y la tenemos que contar, porque los jóvenes tienen que saber lo que vivimos en la Argentina. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma,